cariño. Te pido un beso nada más y para otro lado miras. Yo no sé lo que es cariño. Te pido un poco de piedad. Sé lo que es cariño, no, y me estoy volviendo loco por tu falda de mamón y de comprensión. Vos conmigo no jugás, esto se termina acá. Hoy mismo me voy de casa. Cansado de esperar esas caricias, hoy te digo basta y un simple adiós. Te pido un poco de piedad. Te pido un poco de piedad.